Hemos recogido desde cnt.es noticias una convocatoria. También por otras vías nos había llegado. Se abre en Donostia, San Sebastián, la Oficina de Derechos Sociales, ODS. Está con nosotros el compa Pablo, que nos va a hablar pues de esta Oficina de Derechos Sociales, cómo toma la iniciativa y el inicio y lo que tiene preparado y más cositas. Hola Pablo, estás por ahí, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Bien, pues si te parece, para arrancar, ¿qué es la Oficina de Derechos Sociales? Pues la Oficina de Derechos Sociales es una iniciativa que hemos desarrollado desde la Secretaría de Acción Social de CNT Guipúzcoa, que trata un poco de conglomerar, crear redes o intentar unir fuerzas en torno a cuestiones de necesidad básica, o sea, derechos básicos, como puede ser la alimentación, el acceso a la vivienda, el acceso a un trabajo mínimamente digno, y con esto me estoy refiriendo a que existen trabajos hoy día que son prácticamente esclavos, como son las internas del hogar, las personas que trabajan de limpieza del hogar y que están que viven donde trabajan, y luego en muchos casos también temporeros que son migrantes ilegales y que también trabajan en condiciones esclavas. Y también a esto hay que añadirle en muchos casos personas que ejercen la prostitución, que también trabajan bajo la cuestión de la trata o que no gozan de suficientes derechos como para poder regularizarse. Y además, otro eje principal también sería el hecho de conseguir los derechos básicos de cualquier ciudadano en el Estado español, ¿no? Que serían poder votar, poder hacer cualquier cosa, ¿no? Que están limitados por la ley de extranjería. Entonces, vamos a intentar hacer un trabajo técnico de asesoramiento para migrantes, para poder conseguir sus papeles y regularizarse, y también de acompañamiento y de acogimiento, con una red que ya tenemos formada aquí dentro de la Secretaría de Acción Social, que en la que participan varios migrantes y personas sin papeles, y bueno, pues un poco a hacer recogida, ¿no? Cuando llegas a un sitio que no conoces a nadie, pues tener un punto de referencia. La red tiene todos estos ejes, o sea, tiene el eje de vivienda, el eje de vivienda obviamente está en la cuestión de los desahucios y el drama que supone. En este sentido estamos buscando un técnico también para asesoramiento, y también lo que queremos hacer es apoyar, usar nuestras herramientas militantes de CNT para para combatir los desahucios, ¿no? en primer plano, y además estamos en contacto con la oficina de ocupación para poder intentar garantizar el derecho a la vivienda en aquellos casos en los que sean desahuciados. Eso en cuestión de la vivienda, en la cuestión del trabajo digno, pues tenemos que ver cuáles son las herramientas. Nosotros somos un sindicato, por tanto podemos tratar la cuestión laboral directamente, y también poder favorecer pues eso, que exista un espacio de encuentro y que puedan organizarse, aunque no sea a través de la CNT, o sea, no, eso no nos importa, pero que puedan organizarse estas personas que en sí tienen dificultades para organizarse, porque ya te digo, trabajan internas o trabajan de forma de temporeros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los ejes principales. No sé si me he explicado bien. Sí, suficiente, compa. Pues bien, y además, pues a esta iniciativa le dais inicio este próximo 5 de junio, con varios actos que tenéis organizados. Háblanos de ellos, por favor. Pues a ver, queríamos inaugurarla por todo lo alto, porque queremos darla a conocer también, ¿no? Entonces hemos hecho una serie de actividades con varios colectivos que están representados dentro de nuestros ejes de trabajo. Bueno, empezaríamos a la 1:30 en la Plaza de Herrerías el próximo sábado 5. Va a ser todo al aire libre, entonces va a haber carpas con los colectivos sociales implicados y va a haber también animación, ¿no? Talleres. Entonces, la apertura la haríamos nosotros con la explicación sobre la presentación de la Oficina de Derechos Sociales, A continuación, a las 2 menos 10, hablarían las trabajadoras del hogar, ¿sí? Que están organizadas en torno a su racismo de Rentería. Ajá. Y posteriormente van a haber un taller de repostería nicaragüense por uno de nuestros visitantes, Gary. Ajá. Y comeremos, y después se nos unirán la coordinación vasca para la presentación de la Lira Zapatista, ¿vale? Que van a venir de aquí una delegación zapatista, sí, para por toda Europa. Entonces van a presentarlo a las 3:30. Después van a presentar su iniciativa la Oficina de Ocupación de Donostia, Donostia Ocupación Bulegoa, también sobre sus ejes de trabajo. Y a continuación, a las 4:30, vamos a dejar un ciclo libre donde se van a exponer diferentes vivencias. Entre otras vivencias, pues las trabajadoras del sexo y algunas personas trans que se han encontrado serias dificultades para poder llegar al mercado laboral ordinario. Entonces, sí, se han visto obligadas a ejercer el trabajo sexual. Después va a haber un taller de maquillaje, drag, por una de las participantes. Y posteriormente, a las 6:30, va a haber un taller de baile urbano. Y terminará el evento con un concierto de Josu Yeregui. Y a las 8:30 tenemos que despedir a todo el mundo porque es lo que nos permiten. Vale, toda la jornada, pues habrán stand con información sobre los diferentes colectivos que participan. Y luego también tenemos un protocolo para que la gente pueda dejar ahí su foto y tener un recuerdo. Y también para poder después montar un vídeo publicitario de la ODS. Ajá. Así que nada, esto sería todo. Muy bien. Luego, obviamente, lo que os quería comentar es que la ODS va a abrir todos los lunes de 9 de la tarde en el local de CNT Guipúzcoa, que está situado en la Plaza Ferrerías también, ¿vale? No tiene número, entonces hay que buscarlo un poco, pero bueno, se ve bien porque están las banderas de la CNT. Bien, pues nos alegra mucho la iniciativa, compa, de verdad, porque sí, pues vemos pues muchas carencias sociales, sobre todo organizativas, pues a nivel de todo el del entorno que vivimos, y desde luego iniciativas de estas pues son siempre buenos rincones para gente que pasa dificultades serias, más con todo lo que nos está cayendo. Ya nos has dejado la cita los lunes. ¿Tenéis algún correo electrónico o alguna manera de hacer contactos? Sí, por el momento, dado que esto lo hemos impulsado desde la Secretaría de Acción Social, el contacto sería social@guipuzcoa, ¿sí? Como se escribe en euskera, ¿eh? Sí, con G, sinu, vamos, ¿no? Sinu y con tal kilo. GIPUZKUA, ¿vale? Ajá. No, OA, perdón, Guipúzcoa. .es, ¿vale? Luego, posteriormente, una vez que... Porque la ODS va a ser una iniciativa mixta, no va a ser exclusivamente de la CNT. La idea es coordinación y servir un poco de núcleo para dirigir la solidaridad, para poder organizarla. No queremos instrumentalizarla. Uh-huh. ¿No? Entonces, como va a ser una iniciativa mixta, como va a ser una iniciativa en la que esperamos que se adhieran otros colectivos sociales y que también cualquier persona interesada que tenga conocimientos técnicos, uh-huh, y todos los afectados por las diferentes problemáticas que he comentado, como afectados también, pero también como posibles ayudantes para sus hermanos también afectados, pues uh-huh, al final queremos que sea una comunidad y que sea totalmente ajena a la CNT. Entonces, uh-huh, totalmente ajena no, o sea, apoyada por la CNT, pero con su carácter propio. Entonces, en ese momento, cuando tengamos más capacidades, seguramente pondremos a punto una serie de una batería pues, de redes y de contactos ajeno a lo que es la organización de la CNT. Pero de momento no tenemos la capacidad. Y una pregunta. ¿El acogimiento, digamos, a las personas va a ser en el local por parte vuestra únicamente, exclusivamente, o los diferentes colectivos van a también a atender, digamos? Pues depende, claro. Por ejemplo, estamos en conversaciones con Antidesahucios, ¿no? Antidesahucios Donosti y todas las plataformas de vivienda. Pues cuando nos llegue un caso de desahucio inminente, lo pondremos lo mandaremos a la red que ya existe para, uh-huh, para trabajar estos temas. Cuando llegue un caso que necesite asesoramiento, si disponemos del técnico, de momento no lo tenemos, en principio facilitaríamos esa labor para que las compas de la coordinadora de vivienda no tengan caso de ese trabajo. Uh-huh. Pero lo que pretendemos es aunar fuerzas, o sea, no es facilitar y aunar fuerzas. No significa que nosotros podamos ahora mismo abordar todas las cuestiones. No tenemos esta capacidad de momento. La idea es que se creen comunidades. Por ejemplo, con el tema de migración es más fácil, ¿vale? Porque sí que hay varios afiliados y varias personas que no están afiliadas, pero que también están participando en la ODS. Son migrantes, entonces ya tienen sus redes. Y además nosotros disponemos de algún hueco en casas, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos hacer la acogida directamente nosotras. Pero en otros casos, pues no necesariamente. Pero, por ejemplo, con los refugiados o con ciertos migrantes también estamos en coordinación con las áreas de Irún, ¿no? O con, uh-huh, con otros colectivos. Entonces, la idea es trabajar en coordinación y poder generar una comunidad suficientemente fuerte como para poder solventar los problemas de forma directa, no necesariamente a través de la institución. Pero bueno, que si hay que usar las herramientas de la institución, se pueden usar en los casos necesarios. O sea, no cerramos ninguna vía. Lo único que creemos que existen muchas herramientas para ejercer la solidaridad, pero poca coordinación entre ellas y poco conocimiento de que existen, ¿no? Y poca visibilidad. Entonces, nosotros queremos darle un espacio físico constante y generar esa matriz, ¿no? Ese caldo de cultivo, sobre todo. Y atraer también potencial, ¿no? Atraer pues potenciales técnicos de diferentes cuestiones que quieran que sean solidarios y ayudar a arrimar el hombro en algún sentido, y entonces bienvenidas, no solamente aceptados, ¿no? Pues muchas gracias, compa. Desde luego, por nuestra parte, desde AUPA Compas de Sinchiliqui Ratia, estaremos atentos y atentas a un poco lo que se realiza en esa fragua y haremos seguimiento, apoyo solidario y fuerza. Uh-huh. Intentaremos también alzar la voz que sale desde ahí. Pues muchísimas gracias por la invitación y nada, estaremos en contacto, como has dicho, y un placer haber hablado con vosotros. Pues más veces y AUPA Compas. AUPA y salud. AUPA Compas. Salud.